Bienvenidos al podcast oficial, y si te contara, del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Agradecemos a Aldo Vega por la contribución con el tema de apertura de este podcast. Para escuchar más de sus composiciones, pueden escribirle a a.nureyev.v.g@gmail.com. Cada mes les traeremos un nuevo episodio con temas que esperemos sean de su agrado. Este podcast está realizado por alumnos de la licenciatura en idiomas. En los micrófonos se encuentra mi compañero Diego Cádiz y su servidora, Giovanna Toro. Juntos les traeremos, les compartiremos, nos adentraremos cada mes en una nueva historia, experiencia, en la que ahondaremos en distintos ámbitos de la cultura mexicana e internacional. En este primer episodio hablaremos del fundador de nuestro instituto, ya que en este mes, febrero, conmemoramos un año más de su partida, Jacobo Chęcinski. Unos días antes de su partida, Jacobo Chęcinski Wexler realizó una selección de las fotografías más significativas para él, con ayuda de su sobrino. Para un hombre como él, que apreciaba plasmar cada instante en una fotografía, esto representaba una tarea casi titánica. Tras su fallecimiento, al recibir en el instituto la colección fotográfica y ver su contenido, quedó claro que este tesoro no era sino la vida de Jacobo. ¿Qué podemos encontrar en esta colección? Supernovas, estrellas, el universo, orquídeas, vistas de montañas y ciudades, edificios antiguos, calles de España y más orquídeas. Pero, por mucho, esta compilación está repleta de rostros. Entonces, ¿qué es la vida de Jacobo? Una colección de personas que su buena estrella puso en su camino. La gran mayoría son fotos de amigos, colegas, discípulos, mientras conversan, con sonrisas cálidas, a mitad de una frase, de un momento, algo espontáneo. ¿Qué es la vida de Jacobo? Gente, mucha. Desde el sobrino de la amiga hasta la estudiante que fue su mayor orgullo. Pero, ante todo, la gente cercana, la que es y la que se vuelve familia. Jacobo, como él mismo se presentaba, sin apellidos, sin títulos, nació en la Ciudad de México el 4 de enero de 1934, de padre polaco y madre rusa. Nunca habló polaco y solo sabía un par de palabras en ruso que por deducción él y su hermana habían aprendido al escuchar a su madre. Su infancia transcurrió en la colonia Condesa de la Ciudad de México, entre el Parque México, el Colegio Americano y una librería alemana que solía visitar en la calle de Ámsterdam. Sus compañeros de juegos eran su hermana y un vecino. Al terminar la preparatoria, en 1952, decidió dedicarse a la publicidad, de modo que fue productor de radio y televisión. A los 2 años, al darse cuenta de que eso no le gustaba lo suficiente, entró a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1957, al reconocer que, como él contaba sonriente, solo concebía patios andaluces y villas romanas, decidió estudiar letras y literaturas hispánicas, también en la UNAM. Más tarde, realizó estudios de doctorado en letras modernas. Tradujo varios documentos e incluso escribió ensayos, cuentos y libros, entre los que destacan Ciro y La luz de una estrella muerta. Permítanos compartir con ustedes un fragmento de Ciro. En la sierra se vive mejor que nunca. Las cosechas son inmejorables. La fruta es exuberante, variada y sabrosa, y los animales proliferan en especies y abundancia. La caza se practicó con gran entusiasmo al principio, pero pronto los cazadores se volvieron más prudentes. En la actualidad, una persona se defiende si una fiera la ataca. De lo contrario, la deja en paz, porque resultó comprobable que cuando se hería o mataba a algún animal del monte, alguien caía enfermo o moría. Pero como la cría de animales domésticos ha prosperado tanto, la carne no falta nunca. Gozamos de un clima envidiable, salvo excepciones. En nuestro cielo brilla con entusiasmo el sol nuevo y en la noche, cuando la luna no sale, en el cielo fluye un río caudaloso de estrellas. ¿Por qué Ciro me llamó a mí, no a Alejandro, a Fernando, a Doña Julia o cualquier otra persona? No lo sé. Pienso que haya influido en parte mi compasión hacia él y mi identificación con su autismo. Pero además, intuyo que de alguna manera serví, sin saberlo, como polarizador o catalizador de fuerzas que podían destruirlo y que mi búsqueda frenética para encontrarlo fue similar a la que emprende un chamán para rescatar el alma de un enfermo. ¿Contribuí realmente a salvar a Ciro de algún peligro, a realizar esa transición, esa transfiguración por la que debía pasar? Creo que de alguna manera lo ayudé y que tal vez siga haciéndolo, porque aún viene a verme ocasionalmente. Comprueba entonces que cada vez se fortalece más, que su potencial aumenta. Es ya tan grande que me asombra y pasma porque no alcanzo a abarcar su magnitud. Por supuesto, no opongo la menor resistencia. Dejo que Ciro me lleve a donde quiera, abro mi mente a él, lo dejo que hurgue en ella, que le explore como lo hacía cuando entablamos el primer contacto. Incluso que retose y juegue a su antojo conmigo. Tengo la impresión de que es como el cachorro de jaguar que hubiera ayudado a sobrevivir y que se hubiera encariñado conmigo. El pequeño Dios está creciendo. Jacobo era un apasionado de las letras, la literatura, la astronomía, la cinematografía, el teatro, de las artes y las ciencias. Siempre, decía él, había sentido curiosidad por saber cosas nuevas. Su amor por la música clásica, sin embargo, provenía de su otro amor, su hermana, quien compartió con él su propia pasión y que se la dejó como herencia permanente. Jacobo anduvo entre intelectuales y artistas de lo más selecto de mediados del siglo XX. En la década de 1960, fue becario del Centro de Estudios Literarios de El Colegio de México. Fue también guionista de radio y jefe de redacción de una revista. Fue alumno de personajes como María del Carmen Millán, Antonio Latorre y Juan José Arreola. La búsqueda de su identidad, mexicano, ruso, polaco, judío, lo llevó a recorrer distintos sitios, pero España permaneció latente en su corazón hasta sus últimos días, pues fue en la Sinagoga del Tránsito, en Toledo, donde después de hacerse tantas preguntas, por fin encontró las respuestas. Era judío, pero ante todo mexicano. Su casa, decía, no podía ser otra que la Ciudad de México. Así fue que en México dejó su mayor legado, que fue el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, del cual no solo fue el fundador, sino el lazo que fortaleció las relaciones entre profesores y estudiantes, para que así se sintieran como en casa, una unión que hasta la fecha se mantiene. Este proyecto, cuyos cimientos construyó con la ayuda de su amigo, el abogado español don Moisés Gamero de la Fuente, se centra en formar generaciones de mediadores culturales, necesarias para potencializar a México hacia un nivel internacional. Podríamos seguir hablando por horas y horas de la trascendental vida de Jacobo. Por ello, queremos que escuchen las voces de quienes entrevistamos y así sientan la esencia de Jacobo a través de sus anécdotas y experiencias que compartieron con nosotros. El haber estrechado su mano, el tomarse una foto con él o ser captados por la lente de su cámara. Sencillamente el dirigirse a él como Jacobo. A Jacobo lo conocí cuando yo llegué al ICIT hace 30 años. Les puedo decir que fue una persona, bueno, paz descanse, una persona humana, muy culto y muy sencillo. Una de las personas que saben mucho y que cuando platicas con ellos, si no tienes la preparación, no entiendes nada. Era una persona que sabía adaptarse a quien lo escuchara. Jacobo era completamente diferente. Siempre era muy abierto a diferentes opciones, siempre estaba muy dispuesto a como celebrar tus logros, entonces todo el tiempo te felicitaba por cosas, y como que te hace sentir muy bien como alumno. Era un jefe excepcional, o sea, siempre comprometido con el instituto. O sea, nunca fue una persona ni mala, o sea, siempre nos apoyaba, de repente hacía bromas. Era una buena persona, muy humana, una persona muy preocupada por la cultura, ¿no? Él en aquel entonces hacía reuniones con, nos invitaba, vivía muy cerca del ICIT. Mi hijo era pequeño, mi hijo ahorita tiene, va a cumplir 26, y mi hijo tenía 4 años, imagínense de lo cuántos años les hablo. Yo le decía, hijo, tengo sed. ¿En casa de Jacobo? Sí. Él siempre me pareció que sabía de todo, y eso es lo que yo le admiraba, yo eso es como lo que yo quería perseguir, esa misma idea. Era muy cálido, a todos nos daba un abrazo, y si se iba igual de forma, nos decía que le echaron muchas ganas, que nos extrañaba mucho y se despedía con un abrazo siempre. En general es lo que decía, que México tenía todo para triunfar, pero por eso que la educación era fundamental para toda la juventud. Ay, siempre lo voy a querer, lo voy a admirar y le agradezco muchísimo. Conmigo fue tan humano, fue un director humano, comprensivo. Era Jacobo. Y ya con eso lo decías todo. Podemos concluir en que a pesar de que Jacobo siempre se consideró una parte del vasto universo, sin darse cuenta, Él fue una gran estrella para toda persona que se cruzó en su camino, y su luz permanece en cada salón y pasillo del ICIT. Luz que, ahora, es tarea de cada generación mantener viva y resplandeciente. Nos acercamos al final de este episodio. Deseamos compartirles una canción que Jacobo consideraba ideal para las despedidas. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Jacobo no se ha ido del todo. Su influencia y buen ánimo siguen presentes. A nosotros, los que caminamos por los pasillos por donde caminó, y a quienes tuvieron el privilegio de caminarlos a su lado, solo nos queda seguir enalteciendo su legado académico y humano. Hasta siempre, Jacobo. To go.